jugábamos al elástico, a la rayuela, a la soga, al socorito, al quemado, qué sé yo. Y bueno, yo tenía muchos primos varones, pero muchísimos primos varones, porque mi papá tiene muchos hermanos. Y como las chicas éramos menos, para darte una idea, nosotras éramos 5 primas y los varones eran 20. Por lo tanto, nos enganchábamos la mayor parte del tiempo los juegos los varones, cosa que le daba mucha bronca porque ganábamos las bolitas, las figuritas, y armábamos los autitos con las cucharitas atrás para que corrieran más. Así que, bueno, divertidísimo. Nada que ver ahora. Salíamos a andar en bicicleta, cosas de chicos, íbamos a bailar, pero no a clubes nocturnos, sino que hacíamos bailes en nuestras casas, nos divertíamos mucho. Los varones traían, por ejemplo, la bebida y las chicas hacíamos la comida. Bastante diferente, ¿no? Yo era bastante vergonzosa, la verdad que, nos vestíamos, coquetas, eran más miraditas, hay cosas muy simples, así, pero ahora no avanzábamos como ahora, esperábamos que el chico nos mirara, nos invitara a dar una vuelta, que se fuera a la plaza, esas cosas. Yo salí de la secundaria ya con el título docente, porque en ese momento se hacía unos 2 años más y uno salía con el título de maestra normal nacional. Y bueno, mi primer trabajo fue en una escuelita muy chiquita por allá por Moreno, como maestra primaria, en la que estuve poco tiempo porque, no tenía mucha experiencia, qué sé yo, y debido a la época de la dictadura, que me perseguía mucho y yo estaba tan militarizado, me fui a trabajar al Ministerio de Economía, que entré gracias a la ayuda de unos amigos que tenían. Y después ya entré a la docencia.